otra vez, aquí como un lobo en celo. Quiero tener tu cuerpo, quiero tenerlo entero. Quiero tener tu cuerpo, quiero tenerlo entero. Vaya un saludo grande para el amigo Junior Lescano, con mucho amor, cumbia. Aquí como un lobo.